escuchas en la colita. Yo tengo un elefante que se llama Trompita, que mueve la cabeza llamando a su mamita. Y su mamá le dice, pórtate bien, Trompita, si no te voy a hacer chachas en la colita. Chachas en la colita.